Así es, así es el picadito. ¡Qué bueno, qué bueno! Estoy nervioso, pero muy nervioso. Y tú bien sabes cuál es la razón. La culpa es tuya, toda, toda tuya. Si estoy nervioso, muy nervioso, sí señor. Si miro para acá, ¿qué miro? Pregunta. Si miro para allá, por días no me hablas. Si una chica saludo, enseguida te enojas. Mis nervios con tus celos algún día explotarán. ¡Fuerza! ¡Ahí va! Así, salpíquele, salpíquele. Pa' que sufra. Quítate los nervios, Manuel, bailando esta gaita. Y que viva la alegría. Moviendo las caderitas. Bien sabes cuál es la razón. La culpa es tuya, toda, toda tuya. Si estoy nervioso, muy nervioso, sí señor. Si miro para acá, ¿qué miro? Pregunta. Si miro para allá, por días no me hablas. Si una chica saludo, enseguida te enojas. Mis nervios con tus celos algún día explotarán. ¡Fuerza! ¡Venga más! ¡Venga! Que sufra.